Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Into the light. Each day that passes by, lost in the void of the night. Take command and rise from slumber. Our time must not waste away. We're the rulers of our destinies. We're the kings and queens of our day. Take command. Rise from slumber. Our time must not waste away. We're the rulers of our destinies. We're the kings and queens of our day. Amigos y amigas Metalhead, bienvenidos a tu emisión semanal de Heavy Metal y Rock Duro, la llamada La Hora del Rock. Así comenzamos con este grupo llamado Falconer, nuevo lanzamiento, nuevo trabajo de esta banda nórdica. Este grupo hace punk power metal con toques folk. Y se forma por el guitarrista Mitonic Stefan Beirhall. Con un sonido muy puramente power metal, grandes guitarras, instrumentación fantástica de este nuevo trabajo de los Falconer, From the Dying Ember. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y desde Menorca, desde Ciudadela, comenzamos esta misión para ti hecha a tu medida, la llamada La Hora del Rock. Bueno, mañana tenemos entrevista interesante en Destripar Rock. Estaremos hablando con Barbara Black, todo lo referente a su nuevo trabajo y futura inminente, seguramente gira cuando todo esto de la pandemia acabe. Así comenzamos La Hora del Rock. Bienvenido, bienvenida, Metalheads. We'll be right back. number our time. Si ya te hemos dado una sorpresa muy grande con los Falconers, seguimos en esta tónica, seguimos dándole fuerza a la guitarra y a los sonidos nórdicos. Estás en la hora del rock. ¿Te gusta? Su nombre es Crunch, una banda americana de Maryland, Estados Unidos. Y este Monsters and Another Mythologies, Heroes of Greece. Monstruos y otras mitologías de la Grecia antigua. Esta es Minotauro. Un sonido bastante que te puede recordar, me ha dicho gente ya cerrado, un poco al sonido Rage Against the Machine o Red Hot and Chili Peppers. Bueno, ahí los tenéis para que veáis que en esta hora del rock no hacemos ascos a nada ni a nadie, ni estilos ni bandas. Un programa abierto de mentes y de miras. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Otra voz que se esfumó. Temas, sinceramente, donde el humano tiene mucha culpa de todo lo que está ocurriendo en nuestra tierra. Esos incendios sin discreción, yendo a reventar la naturaleza, así lo demuestra en este canto la banda granadina Night of Blood. Los tuvimos de entrevista pues hace unas semanas a su guitarrista. Hoy tenemos también charla vía telefónica desde Las Pitiusas, desde Ibiza, con Juanjo de la banda Vitrol. ¿Tienes un grupo o lo conoces? Pues de verdad, te damos abierto este email para que nos envíes tu música a la siguiente dirección, lahoradelrockradio@gmail.com. Ya tenemos a la venta las camisetas, las tazas y los imanes también de La Hora del Rock, que pudiste ver el pasado sábado en muestra oficial en el programa Video Rock número 11. De verdad, estoy encantadísimo de la repercusión que está causando esta emisión, tanto también las entrevistas que hicimos pues hace poco a Fran de la banda Luna Llena. Tendremos esta semana a Barbara Black y a la próxima a la banda que está afincada en Birmingham, los Stop Stop. Hemos conseguido e intentaremos de que sean los tres componentes para que nos comenten todo lo que están viviendo en ese confinamiento en Inglaterra. Y cómo no, seguimos en esta hora del rock cuando son ya las concretamente 9, casi ya 16 de la tarde, noche o mañana. Soto y Paul Stanley, esta banda sueca que tienen algo de parecido con la banda de Paul, los Kiss, porque todos los componentes son cuatro, llevan pintada en grande en su cara una estrella de diferentes colores y se llama el grupo Starman. Este Fade Through, la cara de la verdad. Verdad que metes una patada al suelo y aparecen miles y miles de bandas y hay que elegir para programar en estos programas hechos para ti ya en este número 84 de la Hora del Rock. ¿Y qué haremos en el número 100? Me lo estoy ya maquinando. Yeah. ¿Estáis preparados para el rock and roll? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Vamos arriba! Esta noche hemos venido a pasarlo bien, a beber, a escuchar un buen rock and roll y el que pueda echar un buen polvo. Y así nació esta canción. La banda Cherokee, Fran Vázquez al frente de esta formación del norte de España, aunque él nació en el sur de España. Ahí tenéis Noches de Rock en directo. Estás escuchando La Hora del Rock. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. La banda está a punto de lanzar nuevo trabajo, desde Ibiza a Protopaico, y bueno, este sonido, Reasons to Exit, es el trabajo, y este, A Dice of Men. Música We'll be right back. Love of God, el nuevo trabajo. Escuchamos Chick Make, disco que lleva poco tiempo en la calle. Aquí es dándole este poco a poco también audición para vuestros oídos metaleros de la Hora del Rock número 84. Chick Make, Love or Lamb of God, Cordero de Dios. Vámonos a un clásico que de verdad yo a más de uno creo que va a pegar botes de alegría cuando escuche lo que hemos elegido hoy para ponerte en un clásico mítico del sonido industrial del groove metal. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Conectamos con la máquina del tiempo y este super tema que va a petarte la cabeza. Clásico del programa. Clásico del programa. Año 95, Thick Factory y este de Nefacture y cómo no, el mítico Réplica. Metal industrial con toques groove metal y thrash metal infunden el trabajo de esta banda. Son concretamente 11 canciones y esta es la número 4, Réplica. La banda Surton Civil, a la voz, teclados y arreglos, Dino Cazares, guitarra y bajo, Raymond Herrera, batería y arreglos, Christian Oidey al bajo, Rui Fulder, teclados y sintetizadores, y Raymond Diego a sampler y teclados adicionales. Productor Colin Richardson, Rinus Fulbar y la banda Thick Factory. Hoy clásico, en esta Hora del Rock, Thick Factory. Ya lo sabes, seguimos. Y tras la música de Thief Factory, una de Creator. Orders of Chaos. Creator es oír calidad musical de thrash metal a la vieja escuela, y Miles Petrozza, de verdad, que siempre está ahí luchando para tener un nombre importante, y lo está consiguiendo ahora en esta muestra en directo desde ese Master of Rock. Bueno, y seguimos en Alemania. Tras los Creator, vamos a irnos con un nuevo trabajo de un grupo que o te gusta o no te gusta. Así de directo te lo estoy diciendo en esta hora del rock. Me estoy refiriendo a la banda, concretamente, Cradle. Greif Digger. Bueno, Cradle, Greif, ahí va la cosa. Gravedigger, nuevo trabajo, escuchamos un tema que en su momento la banda Running Wild lo puso en práctica, Lion of the Sea. Ellos, Gravedigger, lo nuevo de ellos, siempre en la tónica de temas conceptuales y temas dedicados sobre todo a aquellos grandes luchadores por la libertad. Lion of the Sea, Gravedigger. Paco Jiménez. nueva formación de Carlitos y Fran, ex Mago de Oz, Runa Llena, que de hecho le hicimos una entrevista hace unos días al propio Fran. La puedes ver en nuestro canal de YouTube, en el canal de Destripa Rock, las entrevistas que tenemos en breve, guapas, inminentes, preparadas para ofrecerte al seguidor del buen heavy metal y rock duro. Runa Llena, un nuevo comienzo. Cuidado cómo se dice, es runa con R, runa llena, no luna llena. Es que según como lo dices, parece que dices luna llena, y es runa llena. Hoy tenemos entrevista y hablaremos con Juanjo, cantante de la banda de Ibiza, Vitrol. Casi ya una hora de emisión llevamos contigo, 50 y casi 5 minutos de emisión de esta hora del rock. Solo quedan 5 para las 10. We'll be right back. tercera edición de esta entrega de Free Fall. Como sabéis, Manuel Carson y amigos. Y bueno, este trabajo pues tiene grandes invitados. Aquí, por ejemplo, ha rescatado a la voz que fue en un momento también muy reconocida por la banda Black Sabbath, Tony Martin. Son 12 canciones: Hold You Fire, Dino Jelusk, Kingdom Fall, Renan Zonta, We're the Night, Magnus Carson, Queen on Fire, Nora Luguillo, Dina Scare, Renan Zonta, All the Way of the Star, Mike Anderson, One We One, Ronnie Romero, Under the Black Star, Dino Jelusk, Temple of Tower, Tony Martin, Don't Wall Away, el propio Magnus Carson y On My Way Back to Her, instrumental, y la última, Far For Over, también cantada por Tony Martin. Aparte, hay muchos más invitados secundarios. Magnus Carson. Momentos de publicidad y vámonos con la entrevista de cada 15 días, hoy con la banda Vitrol y su cantante Juanjo. La Hora del Rock con Paco Jiménez. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Entrevistas. Amigos y amigas del rock, como sabéis, proseguimos cada dos semanas con entrevistas y tenemos al teléfono pues a una de las bandas más cañeras que yo creo que tengo entendido que están dándose a conocer en todo el panorama de las Baleares. Concretamente desde Ibiza tenemos a Juanjo, cantante de la banda Vitrol. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias. Bueno, antes que nada, ¿cómo os encontráis con este trabajo Alma Podrida? Está dándose a conocer, por ejemplo, la Ola del Rock, y también parece ser que hay puntos de vista de que pronto iréis a desembarcar en la península. Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? La verdad es que para salir de aquí es un poco difícil, pero bueno, la idea es salir y dar a conocer nuestro nuevo álbum y a ver cómo se lo toma la gente que no nos conocen, las que no nos han visto, porque aquí ya la verdad que nos han visto bastante después de tantos años. Bueno, pero es que también la banda tiene otro pasado, que es Occultum Lapidem, ¿no? Es una especie como de regreso de las cenizas, ¿no?, de esta banda para montar Vitrol. Bueno, Occultum Lapidem vino después de Vitrol. Uh-huh. Vitrol empezó en el 99 y a raíz de una separación que hubo porque tuvimos ya muchas guitarras y decidimos de cambiar un poquito los tres mismos componentes de Vitrol, o sea, Jos, David y yo. Y nada, formamos Ocultus Lápides, sacamos discos y también estuvimos tocando fuera. Con Vitro también estuvimos tocando en Berlín, en Valencia. Sí, hemos salido ya algún día. Bueno, ¿y qué tienes de lo que es de apariencia? ¿El público cómo ve a Vitrol en directo? ¿Cómo lo siente? Porque, sinceramente, un concierto vuestro es un rompecuellos. Sí, la verdad que a la gente que le gusta el estilo extremo, normalmente se lo pasa muy bien. La verdad que nos gusta mucho Cercaña, nuestras canciones, muchas de ellas son muy cortas, porque nos gusta ser directos y no andarnos con ahora qué hacemos aquí y allí, no nos gusta que nos salga ahí muy potente. Vamos un poco a hablar del trabajo de este Alma Podrida. Hay un tema, por ejemplo, Agonía, que a mí me vienen bastantes en ramalazos un poco al sonido Slayer, porque ten en cuenta que también vuestra, digamos, tendencia musical y gustos musicales deben ser muy extremos. Slayer, Venom, no sé, un poco de black metal. Comenta un poco cómo está montado este organigrama en Vitrol. Bueno, esto pues... tenemos gustos muy diferentes. Nos gustan las mismas cosas, la misma música también, pero por ejemplo, el bajista es muy de black metal, este puro, tipo Mayhem y todo esto. Sí, sí, sí. El batería también le gusta mucho el black metal, pero también es muy heavycillo, muy fan de Iron Maiden y todas estas bandas así. Y yo soy un poco más variado. A mí me gusta lo antiguo, me gusta lo moderno. Me gusta, la verdad, que bastantes estilos de música. Bueno, y también luego se pueden implantar perfectamente lo que hace Vitrol, ¿no? Porque, sinceramente, creo que es una especie de remix de los gustos musicales de cada componente y sale esta creación, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que mucha gente que ha escuchado el disco, pues muchos dicen, hostia, pues mira, la voz me suena a Palo Seco. Otro dicen, tienes toque death, otro greencore, que yo greencore no le veo por ningún lado, pero bueno, la gente le ve muchos toques que bueno, que es muy variado y creo que puede llegar a mucha gente. Tenéis el disco, gracias al sello Demon Records, a la venta y ha sido masterizado por José Fernando III para JFT Producciones y aparte la grabación y edición fue de David Amores. Veo que este producto es 100% nacional. Habéis buscado gente que colabore con vosotros, productores, estudio de grabación, porque sinceramente este trabajo puede estar en Noruega. Sí, bueno, nosotros cantamos en... Bueno, yo canto en español, sí. Entonces nos gusta mucho lo nuestro y... Claro. Y claro, también la verdad que José Fernández de JFT III, en cuanto escuchamos las cosas que hacía y tal, dijimos, este es nuestro hombre. Y la verdad es que ha sacado un sonido que para nosotros es increíble. Nunca nos pensábamos que iba a sacar un sonido así, la verdad. Sí, porque lo que tú has dicho ahora, has adelantado una de mis preguntas, es en castellano, en español, que es muy difícil, supongo, cantar esta música tan cañera y tan contundente y tan rápida, los ritmos de guitarra y demás, combo, digamos que ponerlo a nuestro idioma, es súper complicado, supongo, ¿no? Bueno, para mí no es complicado, ¿no? No sé si es la costumbre ya después de tantos años, pero... La verdad es que me sale de dentro. Muy bien, muy bien. O sea que más que nada no pensaréis nunca en crear un Vitrol en inglés. No, que va. Además, yo y el inglés nos llevamos muy mal. Vale. No sé yo hablar inglés, entonces. Pero no, a mí me gusta cantar en castellano y ahí estoy. Muy bien, muy bien. Estamos hablando con la banda Vitrol, una banda de Ibiza, que yo diría, Juanjo, que sois el lado opuesto de lo que se ve de Ibiza, porque Ibiza tiene la fama de música electrónica, de música de discotecas, de mucha fiesta, y sois, digamos, que Dark Side of the Moon, ¿no? La otra cara de la luna, ¿no? De Ibiza. Sí, sí. La gente cuando escucha Ibiza, nada más que tiene música de discoteca, pero la verdad es que aquí hay muchas bandas metal... Hay bastante bastante gente que nos sigue también y que sigue a las bandas de aquí. Y sí, la verdad es que la gente se sorprende bastante. Muy bien, muy bien. Son 14 trallazos, o sea, pero seguidos. Yo he escuchado el disco más de una vez. Es que no dejas aliento, Juanjo, porque de verdad, sinceramente, la banda le mete caña y caña y caña. Todos los temas han sido esta idea de hacerlos tan contundentes a un tiempo muy rápido para no dejar al seguidor con un poco de respiro. Porque es un disco, de verdad, sinceramente, Juanjo, cañero no, lo siguiente. Sí, sí, se trataba. Bueno, sí que es verdad que por la mitad del disco sí que pega un pequeño bajo. Sí, correcto. Pero después ya le metemos otra vez la recta final, le metemos caña ahí a saco, ¿no? Así que la verdad es que sí, nos gusta a todos la caña mucho y es lo que intentamos hacer. Los temas que tenéis hablan bastante de cosas reales, pero veo que también se meten mucho en el torno de la religión. Temas como No entres en juego, La maldición, o Del diablo, Entre los muertos, o La puerta, que es sobre la, digamos, ciencias ocultas y demás. O sea que la temática de la banda, ya que en la portada se ve el señor Lucifer, el señor diablo quemando las iglesias, ahí se ve todo, ¿no? Tiene un poco como también de aquel famoso, no sé cómo decirte la palabra, pero aquel sonido de Noruega, ¿no? De aquel true black metal, de aquel Inner Cycle, ¿no? Un poquito. Sí, si ves la portada y lees las letras antes de escuchar la música, sí que parece que va a ir más por el estilo así, como más black metalero, más oscuro. La verdad es que todos los de la banda estamos en contra de las religiones y nos gusta mucho el oculto y esto. También es verdad que muchas de las canciones también son historias de miedo, que no son cosas que uno piensa ni nada, ¿no? Pero la verdad es que nos gusta mucho ese rollo del satanismo y se queda reflejado ahí. Bueno, ya que habláis de este tema, de satanismo y demás, sabes que las bandas de este sonido van muy maquilladas, emulando, por ejemplo, a lo que es al Valhalla, a todo lo que es la zona de los vikingos. ¿Habéis pensado alguna vez de intentar emular a estas formaciones? ¿En imagen, en maquillaje? No, no. Bueno, con Occultus Lapidem sí lo hacíamos, ¿no? Pintábamos y esto, pero no, con Vitrol no. La verdad es que no lo hemos pensado nunca y no creo que lo hagamos. Además, que es un poco incómodo cada concierto, tener que ir antes, pintarte, después la pintura se te mete en los ojos, correcto, cuando estás cantando. Y estábamos ya un poco hartos de eso, ¿sabes? Vosotros decís que vuestra música, lo que escribís, es death metal, thrash con toques punk y hardcore. Esto es lo que más que nada es dais a conocer a lo que es a Vitrol, pero también hay que decir que este sonido de vuestra banda perfectamente se podía enviar a los países nórdicos. A lo mejor allí tenéis adeptos y seguidores de Vitrol. ¿Lo habéis pensado de lanzar esta música hacia aquella zona? Bueno, sí, lo que pasa es que es difícil. Al cantar en castellano es más difícil. Puede ser que guste, sí, claro. Pero por ahora nos estamos centrando más en lo nacional, que nos conozcan aquí. Sí, claro. Y cuando ya nos conozcan aquí, pues ya veremos a ver. Sí que es verdad que se está poniendo en contacto con muchas promotoras de fuera con nosotros y todo esto, pero la verdad es que no somos de tener que estar pagando cada dos por tres a alguien para que te haga promoción, esto, porque hay mucha gente que pagas y después no hacen lo que tienen que hacer y dan más privilegios a otras bandas. Entonces, por ahora lo que queremos eso es de publicarlo nosotros, intentar nosotros mismos llegar a la mayor gente posible y nada, en ello estamos. Yo tengo entendido, tenéis dos vídeos, creo, de la banda, uno en directo, que fue en Ibiza, y otro con Video Lyrics. ¿Creéis que ahora mismo lo que es vídeo, bueno, supongo que sí, porque el vídeo es muy importante, es una imagen, como decía una publicidad típica, una imagen vale más que mil palabras? ¿Creéis que esto es correcto? ¿Creéis que es la perfecta presentación para que un grupo se dé a conocer en los medios de comunicación? Sí, claro. La música siempre que viene con un vídeo, el vídeo gusta también, da como más como que llega más al público, ¿no? Sí que teníamos pensado de sacar una canción en directo, pues y grabamos ahí en el Shannon Metal Day en Ibiza, un festival que se hace cada año, que es entre grupos muy buenos. El año pasado estuvo Cthulhu y muchos grupos buenos. Este año viene pues Hamlet, viene bueno, grupos así muy cañerillos. La verdad es que Gabriel Arcina se lo está currando mucho para poder hacer un festival aquí en Ibiza así, uh-huh. que es muy complicado, lo ha intentado mucha gente y es muy difícil. Uh-huh. Y la verdad es que se ha currado muchísimo. Después también hemos hecho un vídeo libre cogiendo imágenes de aquí y allí, pero vamos, que nuestra idea es algún día ver si nos podemos juntar todos y hacer un vídeo aquí nosotros, que salgamos nosotros, que sé, por el campo o cualquier cosa de estas. Sí, sí. Perfecto, a ver si sale algo. Tu voz en este trabajo es muy gutural y a veces mezclas un poco con sonidos, pues muy, tú has dicho anteriormente, un poco a lo black o a lo que es un poco a lo trash, a lo death metal, bueno, un poco a todo lo que se suele ser sonidos más contundentes. Después de un concierto, ¿cómo te encuentras? Porque yo creo que la tráquea, lo que es la voz, la laringe y demás, estarán muy jodidas, ¿no? Bueno, al final te vas acostumbrando. Sí que al principio dolía un poquito y al día siguiente te cambiaba un poco la voz y esto, pero después de tantos años te vas acostumbrando, vas haciendo la técnica bien como tienes que hacerla para no estropearte la voz tanto y la verdad es que ahora ya se lleva bastante bien, pero al principio sí que terminaba bastante fastidiado. ¿Pensarías que sería tu estilo de música, tu estilo de vida para, más que nada, subsistir a nivel de rock, de metal en conciertos? ¿Pensabas que sería...? Porque aparte tú solamente llevas el micro, no llevas guitarra, ¿no? Me parece. O sea, que tú, más no. que nada, eres el showman de la banda, ¿no? En directo. Sí, no. Yo no llevo ningún instrumento, no toco ninguno, la verdad. Yo siempre quise cantar y es lo que hago, es lo que me gusta. Sí que es verdad que cuando era más joven los estilos tan duros a lo mejor no los escuchaba tanto, ¿no? Era más de Metallica, Iron Maiden, sí. Halloween y todo esto, pero vamos, tanto empecé a descubrir un poco lo que es el black, el death, el hardcore y todo esto. Bueno, el hardcore más o menos lo conocía porque era muy fan de Sociedad Alcohólica. Sí. Siempre me ha encantado ese grupo, entonces cuando decidimos hacer la banda, que yo empecé con 23 años, que empecé muy muy pronto, pues nada, pues decidimos hacer algo cañero, porque es lo que a todos nos gusta. Ya veo, y aparte que es que la portada ya lo dice todo, la portada, pues se ve ese diablo, ese Lucifer, ese Satán, lo que queráis decirle. ¿Quién creó esta portada? Porque sinceramente, a mí lo que es el fondo de la carátula, me vienen recuerdos a pinturas de Goya, no sé por qué. Ajá. Bueno, la portada la hizo Alejandro Blasi. Uh-huh. La verdad es que nos ha sorprendido porque nosotros no queríamos indicarle una idea clara de lo que queríamos, sino que queríamos que él, a través de nuestra música, de nuestras letras, lo que le sugiriese, pues que saque algo, a ver si nos gustaba, a ver qué ideas tenía. Y la verdad es que Jim me clavó la primera. Fue enviarnos la portada y quedarnos todo. ¡Hostias! ¡Qué buena! ¿Sabes? Entonces fue como un choque. Es, ¡hostia! Perfecta, ¿sabes? Ahí se queda, no toques nada, que es una pasada. Perfecto. Nos gustó mucho. Pero bueno, queréis decir, supongo que es que el alma está podrida, no solamente por la religión, sino también por la política, por la vida real que se vive día a día, y digamos que el mal prevalece en todo, ¿no? Sí, eso parece, sí. La verdad es que estamos, bueno, la verdad, no estamos en mala época comparando con la época anteriores, ¿no? De lo que ha pasado a nuestros padres anteriormente, la verdad es que ha avanzado mucho. Sí que es verdad que parece que ahora como que están intentándolo prohibir otra vez todo más y cada vez se están apretando más y con esto de entrar a la Unión Europea y tal, pues La verdad es que la cosa se está poniendo muy difícil, las familias otra vez están empezando a estar más en la pobreza, es un desastre, vamos. Pues sí, así es. Espero que todo esto se vaya arreglando poco a poco, porque hace falta un poco de luz al fondo del túnel, porque sinceramente, por los conciertos que hay que hacer, por los festivales que hay que realizar y porque la gente otra vez tenga esa ilusión por hacer algo en el mundo de la música, va a ser muy complicado, porque hay mucha demanda para este inminente 2021. Una cosita, Juanjo, el trabajo cuando se hizo, cuando se grabó, cuando lleváis esa a típica rueda de compañía de discos, ¿por qué se fijó en Demon Records en vosotros? ¿Fue alguna cosa especial? ¿Fue solamente este grupo de sello que dijo vamos a elegir a lo que es a Vitrol para que nos tengamos un tejemaneje y tengamos una unión, tanto en la venta de discos como en la promoción? ¿Por qué fue Demon Records? Ya el nombre lo dice y va perfecto con la banda, Demon Records. Sí. Sí, cuando lo vimos lo pensamos también, eso de que iba acorde con la banda. La verdad es que, bueno, nosotros estábamos buscando sello y nos pusimos nosotros en contacto con unos cuantos y la verdad es que nos gustó mucho lo que nos ofrecía y entonces decidimos pues fichar con ellos y la verdad es que estamos muy contentos. En el trabajo, que son 14 temas que he dicho anteriormente, supongo que cuando los has grabado, cuando lo has creado a nivel ya de grabación, ¿hubo algún problema, algún tema con la garganta? ¿Hubo o fue todo un tirón? Dijiste, vamos allá, una, dos, tres, así hasta 14. ¿Hubo problemas de garganta algún momento? No, en ningún momento hubo problemas de garganta. Hicimos lo que es la mitad del disco en un día. Sí. Y o sea, la voz al otro día, o sea que no hubo ningún problema, fue todo muy fluido y bastante rápido. ¿Se creó alguna magia en el estudio? ¿Estaba todo claqueado y fuisteis directamente con lo que teníais en la mente para grabar? ¿O hubo esa musa musical que siempre aparece a última hora? No. La verdad es que estas canciones tienen muchos años, ya sabíamos lo que queríamos, lo hemos tocado mil veces en directo aquí en Ibiza. Fue todo bastante espontáneo y todo muy rápido. La verdad es que no hubo nada así de, hostia, pues vamos a cambiar esto, que queda más guapo. No. Fue todo directo, sí. Perfecto, perfecto. Estamos escuchando la entrevista que estamos haciendo a Juanjo, cantante de la banda Vitrol. Bueno, la formación, ¿quiénes sois? Porque parece ser que sí, estabais en este grupo que después se creó, después de Vitrol, los que he dicho anteriormente, los Occultum Lapidem, pero creo que la mayoría de componentes vienen de este grupo también, ¿no? Sí, somos los tres mismos de que empezamos con Vitrol. Uh-huh. Somos José Cardona, que es el bajista del grupo. Sí. Después está David Romero, que es el batería. Y está David Amores, que ha sido el último guitarra que entró y bueno, y que sigue con nosotros. Y yo a la voz. Sí, porque el bajista también tiene otro proyecto que lo hemos puesto aquí alguna vez en la radio con su hijo, que eso debe ser algo... No sé, algo bonito, ¿no? En este mundo del black metal, decir bonito suena un poco hasta extraño, ¿no? Pero, sinceramente, lo lleva bien, ¿no? Con su hijo, haciendo esa historia que tiene tan interesante, aparte con Vitrol también. Y es el que más ama el sí. Black metal, ¿no? Sí, sí, es muy black metalero, la verdad. Su hijo también se ve que está pillando ese camino. Y la verdad es que lo están haciendo muy bien y... Está haciendo lo que verdaderamente él también... Hombre, él le gusta mucho Vitrol. Bueno, a él solo no. La verdad que los tres que hemos empezado le tenemos un cariño muy especial a la banda. Claro. Pero bueno, están haciendo un estilo así que es lo que él más escucha ahora. Los directos de Vitrol, ¿qué tema gusta más al público? ¿Qué tema ves que tú cuando estás cantando las tablas dices, hostias, cómo la están cantando, cómo la están disfrutando? Sí, pues hay unos cuantos. La verdad es que al principio gustó mucho la de la canción del séptimo sello. Sí. Era una canción que gustó bastante cuando la sacamos. Era una canción... muy así elaborada y una de las canciones más largas que tenemos y también funciona muy bien Enemigo, Venganza, Agonía, son las que más, bueno, las más cañeras y las que más a la gente. Ya que habláis mucho del black metal, de los sonidos un poco así, un tanto punk, un tanto hardcore, ¿hacéis alguna versión para acabar el show de algún mítico grupo de este género musical? No, mira, la vez que hemos tocado versiones, pues hemos tocado una versión de Slayer, de grupos punky, hemos tocado 3 o 4 veces temas punky, pero llevados a nuestro estilo más potente, y sí, pero así de black metal y eso no hemos hecho nada. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué le dirías también en una de las preguntas que hacemos siempre en este programa de radio? Primero, la que te voy a hacer es la siguiente. ¿A ti quién te inspiró a cantar este género musical? ¿O qué cantante tuviste que, hostias, tengo el póster en casa, o un hermano, o un músico, o un familiar, o un amigo, o un famoso? Este hombre, ¿por qué está allí y yo no estoy allí? Y de hecho, quiero hacer lo que hace este hombre. Bueno, al principio me gustaba mucho Sociedad Alcohólica, bueno, me sigue gustando la voz, me encantaba. Sí, sí. Y después cuando conocí a Cradle of Filth, hice súper fan. Sí, sí. Sí, Danny Filth, porque a mí me gustan mucho los cambios de voz. Se me hace muy monótono cuando un grupo canta siempre con la misma voz. Sí. Siempre cuando es algo cañero, cuando es algo así como... yo qué sé, como Halloween o todo esto, pues sí, ¿sabes? Pero cuando es un grupo cañero de extremo, me gustan mucho los cantos de voces y es mi cantante favorito, la verdad. De hecho, mi hijo se llama Dani. Bueno, para que veas, influencia, ¿no? Esto es como el chiste que hace poco se vio en Facebook, ¿no? Dice, deja en paz a las hijas y tanto... ¿Quién da? Dice, deja en paz a Melissa y a Abigail, ¿no? Lo mismo, ¿no? Sí, sí. Lo mismo. Bueno, pues vamos a casi finalizar esta primera charla. Futuros proyectos, porque sé que ahora estáis confinados como todas las bandas. Supongo que ya estáis ya mismo ensayando en los locales. Y bueno, ¿qué tenéis en mente? Porque claro, si este disco, la calidad, de verdad, sinceramente, no te digo por decírtelo, suena súper bien... El próximo trabajo ya estarás o estaréis pensando en incluir ya poco a poco canciones o letras o ritmos para un futuro trabajo de Vitrol, ¿no? Sí, bueno, más adelante sí. Ahora estamos sumidos en este disco. Nuestro principal objetivo es presentarlo de una vez en directo. Sé que va a ser difícil. Como le digo a mis compañeros, después de 21 años hemos sacado el disco en el peor momento de la música, pero bueno, nuestro objetivo es ese, presentarlo en directo aquí en Ibiza, después llevarlo fuera y cuando ya hayamos sacado el mayor rendimiento posible de este disco, pues entonces ya empezar a componer y hacer cositas nuevas. Y nada, esta semana empezaremos a ensayar ya lo más seguro. Fantástico. Y ya hay ganas, la verdad. Fantástico. Bueno, y también tú lo has dicho anteriormente, que este disco ha salido de una etapa un tanto chunga, porque el trabajo de este Alma Podrida tenía un adelanto anterior, ¿no? Parece que iba a ser a primeros de este 2020, ¿no? O a finales del 19. Sí, sí. Se iba a sacar... Teníamos pensado para febrero o marzo, pero bueno, salió más casi bueno, a mediados de abril o por ahí salió. Sí. Y bueno, sabíamos si sacarlo, si no, entonces mira, pensamos, vamos a sacarlo ya. Sí. La gente ya lleva mucho tiempo sabiendo sacar el disco y mira, ahora en el confinamiento vamos a darle por lo menos que lo escuchen y que disfruten de él un poquito en casa. Perfecto, pues de verdad que ya para finalizar, esta sí que es la típica final pregunta. Invita a la gente de la Hora del Rock, a los oyentes, amigos y amigas, para que un día se acerquen a ver a banda si toca en su ciudad. Bueno, sí, pues nada, desde aquí les digo que si algún día tocamos en su ciudad, que nos dé una oportunidad, que vengan a vernos. El disco es cañero, pero en directo le metemos una pequeña velocidad más para que puedan hacer un poco de pogo ahí brutal a tope. Y nada, que si te gusta el metal extremo, seguro que no va a salir defraudado. Juanjo, de verdad, gracias por tu colaboración, gracias por vuestra música. Sabéis que La Hora del Rock es vuestro programa y cuando tengáis cosas nuevas, adelantos nuevos, agenda de conciertos o vídeos para Video Rock aquí, pues estarán bienvenidos. Muchas gracias, Paco. Sabemos que contamos siempre con tu ayuda, tu promoción, y la verdad es que estás haciendo un buen trabajo, gracias a La Hora del Rock. Y nada, nos vemos en los escenarios o en las redes sociales. Un abrazo a toda la banda, gracias. Igualmente, adiós, gracias. La Hora del Rock. Gracias, Juanjo, por tus palabras y por tus momentos que has estado aquí en esta Hora del Rock número 84. Aquí tenemos a la banda desde Finlandia, los Lordi, en este tema muy parecido al I Was Made for Loving You de los Kiss. De hecho, tenemos de coescritor al propio Paul Stanley. Heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Una petición que nos enviaba una amiga desde Galicia. Rosaura nos pedía algo de Avatar. Caso una canción muy similar la voz al propio Brian Johnson de AC/DC, pero no, son los Avatar desde Suecia y este de Kang, The King, Welcome to your Avatar Country. Algo así como el rey vuelve a la ciudad de Avatar. De hecho, este grupo están ya ultimando detalles, ya está lo que es el merchandising, camisetas, lo que son también reediciones. Y ya están preparando el nuevo trabajo, que lo tienen muy oculto, muy secreto, y dará muy pronto la luz el trabajo de los Avatar. Escuchas La Hora del Rock número 84, contigo desde Menorca, quien te habla, Paco Jiménez. Recuerda, mañana en Destripa Rock, entrevista con Bárbara Black. En la próxima entrevista, la próximamente, con el trío Stop Stop desde Birmingham, Inglaterra. Nos encanta el norte de España. Tenemos emisoras de radio donde emiten este programa, porque este programa se emite en todas las radios que quieran que este programa se pueda escuchar. ¿Quieres que en tu radio se escuche La Hora del Rock? Muy fácil. Envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Él siempre está luchando por el heavy metal. De hecho, el trabajo Defensores del Metal, la banda Zeus y este Los Ojos del Diablo. Él es Félix Bustillo. También me gustaría entrevistarle, intento lanzarle esta misiva, esta noticia al propio Félix para entrevistarlo en Destripa Rock. Félix, cuando quieras, ponte en contacto con nosotros. Extraño es, que hace ya tiempo, esperando estoy, mi la hora del rock, con Paco Jiménez, y en mismos ojos, allí está. Debo ignorarlo, lo digo, no me canso de comunicarlo, el heavy metal en España está de verdad de un nivel espectacular. De hecho, esta banda Zeus, temas como Defensores del Rock, Listos para Luchar, Máquinas, Asesinos, Jugando a Matar, Los Ojos del Diablo, Venga Grita, Lloran las Almas y Heavy Metal, pues demuestran que el heavy, aunque sea ochentero, también se puede poner contemporáneo y muy actual. ¡Acabemos! Los Ojos del Diablo, la banda Zeus, desde Barcelona. Bueno, pues ahora voy a poner una canción que seguramente si ha sido adicto, esta palabra de adicto suena bastante heavy, ¿no? Pero bueno, sí, adicto a la sala Mephisto. Cuando yo pinchaba de DJ Jockey hace años en esto, estuvo residente yo pues unos 5 años más o menos, en la etapa más potente del heavy metal de los 90, sinceramente así fue. La sala se petaba de gente, la sala le encantaban. Y de hecho hay un tema, hay una canción que estoy seguro vas a escucharla y te va a recordar aquellos momentos de la Mephisto. Vamos a hacer un remember, una especie de regresión musical a los 90 con Rock Zombie y Drácula. La poníamos sobre las 4 o 5 de la madrugada. ¿Y sabéis quién la bailaba? La bailaban las chicas, les encantaba. De hecho teníamos alguna amiga seguidora de la sala de Mephisto llamada la Zombie, la Rock Zombie. Bueno, ese Drácula, una de las canciones que poníamos en la Mephisto a las altas horas de la madrugada, y la sala petada bailando este tema del coescritor, director de cine, actor de películas de terror, y también estuvo la banda White Zombie, Rock Zombie. Trying to run out of the team. I don't mind confrontation. Tears, exhilarates, and lies. Emotion devastates all that you know. banda, y desde la zona de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, la banda Moonroot Head. Es una banda de metal industrial de Estados Unidos, Cleveland, y fue formada en el año 93. Su música puede ser descrita como síntesis de heavy metal, metal alternativo, metal industrial, metal gótico o rap metal. La banda se distingue por el uso de máscaras y uniformes que utilizan en sus conciertos. Lo que escuchas es el nuevo trabajo de los Moonroot Head. Este número 84 tiene la tónica concreta que es metal muy fuerte, muy tocando a veces sonidos muy estridentes como el death o el black o el thrash. Y bueno, estamos recta final ya de esta hora rock número 84. Vamos a seguir con más caña. Quiero dejarte con una caída de cuello, con una rotura de cervicales. Desde Du Brasil, la banda Sepultura. Último disco, Insulation, al frente Derrick Green, el cantante de color. Un tema de verdad cañero, cañero. Para acabar esta hora al rock, por la puerta grande, Sepultura. In the cage, you will be lost. cómo llevas el cuello. Yo de verdad, solamente escuchando el programa, escuchando este tema, tengo ya que me hace hasta casi casi me reviento el cuello cantando y gritando al ritmo de Derrick Green. Sepultura para finalizar esta hora del rock. Insulation. Ya para irnos, vamos a hacerlo ya de verdad para dejarte, pero fuera de juego. La banda Megadeth, el señor Dave Mustaine, ha sacado un trabajo llamado No More Mistakes. Es un trabajo grabado en el año 94 y es en directo. Para acabar, este Pixel, la paz se vende, la paz se compra. ¿Quién la quiere? Bueno, ya nos vamos con este trabajo No More Mistakes de los Megadeth, nuevo, reciente, reedición. No solamente decirte que son temas grabados en directo en el año 94. Temas como Hollywork, Reckoning Day, Sweeting Ballet, Train of Consequence, In My Darkest Hours, A Total Lemon, Symphony of Destruction, Pixel y Victory. Ha sido un placer acompañarte en estos 120 minutos, incluida entrevista con Vitro desde Ibiza y muchas novedades. Y lo más importante, tu compañía. Sin ti no somos nada. Desde Menorca, Ciudadela de Menorca, we salute you, Metalhead. Stay fucking heavy. See you later. Adiós, amigos. Hasta la próxima semana con más Hora al Rock. Sábados, recuerda, sábados. Video Rock, 8 de la tarde. Y mañana, de Stripa Rock, entrevista a Bárbara Black. Se os quiere, Rock and Roll. Producción, Alberto Comas. Y este programa se lo dedico íntegramente a mi hijo Alex, que hace 11 años. Hijo, felicidades. Happy birthday to you.